Pudiera pasar junto a ti una noche completa, por ejemplo sentados los dos a la orilla del mar, y entregarnos con loca pasión sin que nadie lo sepa, que no pueda haber más testigos que la oscuridad, para darnos besito a besito el amor que nos quepa, como locos perdidos en la noche hasta que salga el sol. Contemplar el amanecer con el alma repleta. Si pudiéramos tener esa noche solitos los dos, sería vivir lo lindo y lo bello, sería sentir lo dulce de un beso, sería como alcanzar el cielo, sería alimentar lo nuestro y así eternamente feliz, tú para mí, yo para ti, en el más dulce momento. Sería vivir lo lindo y lo bello, sería sentir lo dulce de un beso, sería como alcanzar el cielo, sería alimentar lo nuestro y así eternamente feliz, tú para mí, yo para ti, en el más dulce momento. Imaginarnos, perdemos la conciencia y la razón. Lo tuyo y lo mío es amor de loco, locura de amor. Lo tuyo y lo mío es, oye, locura de amor. A mí me gusta esta locura y mientras viva que siga, pero yo lo coloco y tú tranquila porque tienes mi vida y mi amor. Lo tuyo y lo mío es amor de loco, locura de amor. Lo tuyo. Este amor de loco que me está matando, que me está llevando poquitito a poco. Sí, yo sé que yo estoy loco, pero tú no estás muy cuerda tampoco. Lo tuyo y lo mío es amor de loco, locura de amor. Lo tuyo y lo mío es, oye, locura de amor. ¡Míralo! A los dos. Lo tuyo y lo mío es amor de loco, que nos toca, nos trastoca, nos provoca el alma y el corazón. Lo tuyo y lo mío es amor de loco, locura de amor. Y si no estamos juntos, nos volvemos locos. Lo tuyo y lo mío es amor de loco, locura de amor. Lo tuyo y lo mío seguro es una locura. Amor de loco, locura de amor. Puede ser tortura y hasta amargura. Amor de...